Departamento 20. Aprender del mundo. Aprender del mundo. Valorar lo nuestro. Departamento 20. Señores, último tramo de nuestro Departamento 20 que estamos compartiendo hoy con Roberto Sabán, artista plástico, uruguayo, residente en la Argentina y a veces residente también en Alemania, donde además de la visita a los familiares, Roberto tiene una profusa actividad artística. El hecho es que la Universidad de Kassel está invitando el Instituto de Filología Románica y el Foro Argentino de esa universidad a la inauguración de la exposición Una visión del tango en Uruguay. Esto va a tener lugar con un vernizaje el próximo 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el foyer del pabellón de la Facultad de Geistes- und Kulturwissenschaften en la Wolterstrasse 5, vamos a decirlo así para aquellos que de repente estén en la vuelta y se quieran arrimar, donde esta muestra va a tener lugar hasta, quiero decir bien la fecha, el 30 de noviembre, puede ser, digo bien, Roberto. Exacto. El 30 Exacto. de noviembre, en algo que además es auspiciado por la Embajada del Uruguay. Y te decía, Roberto, que nos parece bárbaro que exista este apoyo, sobre todo en aspectos culturales tan necesarios, donde siempre reclamamos también la presencia del impulso de estas cuestiones que en definitiva creo que no van a beneficiar solo al artista Roberto Sabán, sino en este caso al tango, a otros artistas uruguayos, porque es una manera también de acercar lo que hacemos o lo que se está haciendo a otros públicos, ¿no? Así es. El embajador que nos dio la suerte de tener la Cancillería en Alemania, que se llama Alberto Guani, sí. Fue antes de ser embajador en Alemania, fue director de Asuntos Culturales de la Cancillería. Y desde esa posición, él tuvo siempre una actitud muy proactiva con la promoción de artistas de todo el espectro, y específicamente con el tango, con una responsabilidad que nos cabe por ser socios en este tema del patrimonio de la UNESCO, donde el Uruguay tiene una responsabilidad de difundir, mantener y enriquecer el conocimiento acerca del tango. La ciudad de Kassel es una ciudad que es famosa por su muestra de arte. Cada 2 años se realiza en Kassel una de las muestras de arte contemporáneo más importantes del mundo. Además de eso, Kassel es una ciudad universitaria y en esa universidad hay un instituto de romanística y en ese instituto hay una peruana que se llama Marlene de Sommer, que es una promotora entusiasta del Uruguay, de su cultura y específicamente del tango. Marlene ha comprometido al embajador y Alberto Guani ha estado allí en Kassel ya en el mes de abril hablando de tango a los estudiantes, a los profesores, y les prometió en aquel momento que les iba a facilitar la posibilidad de hacer una exposición de un artista plástico que trabaja sobre el tango uruguayo y que, bueno, me tocó en suerte ser elegido para eso, y allí es donde estaremos el día 17 inaugurando esta muestra. Pero me decías que no es nuevo el relacionamiento este de la Universidad de Kassel con Uruguay, ¿no? No. Justamente en este punto es interesante decir que estos académicos, Marlene en especial, ha entendido que el tango no es solamente un tango argentino y no solamente es un tema de lo popular, sino que el tango también es uruguayo. El Uruguay tiene un aporte identitario a aportar en este patrimonio, y que además no solamente es de lo popular, sino que el tango tiene un perfil académico, un perfil donde se abren muchos capítulos posibles de estudio para los lingüistas, para los sociólogos, y que ese es el aspecto que a esta universidad le interesa, el destacar la perspectiva del tango como una materia de incógnitas importantísimas para abrir y preguntas que abren para que los estudiosos trabajen el tema. Y es allí donde esta universidad y específicamente este instituto ha puesto la mira y ha encontrado en el Uruguay, específicamente en el apoyo que le dio Alberto Guani, a que sea el Uruguay el elegido para que la universidad se presente ahora por segunda vez consecutiva en el año cosas que tengan que ver con el Uruguay. Y ya me han anunciado que esta no será la última, sino que esto sigue. Hemos conseguido con mucha generosidad de Guzmán García, el cineasta que produjo la película hace 2 años, Todavía el amor, que es una película maravillosa sobre cómo se baila el tango y qué es el amor a partir de una milonga de viejos montevideanos. También esa película que nos cedieron los derechos, Guzmán García lo hizo, se va a proyectar esto en el próximo seminario acá en Frankfurt y va a ser materia de estudio. Y también se ha interesado por esto la Universidad de Frankfurt, donde ahora Karen está trabajando también en un cargo docente de literatura. Así que vamos a tener tango uruguayo en Alemania desde distintas fases artísticas. Sí, ayer estaba justamente repasando una nota que le hizo Fantino a Charly García, donde le preguntaba por qué el tango era un fenómeno en el mundo, ¿no? Y yo creo que es una buena pregunta, porque pasa algo muy curioso con el tango, que además tiene varias vertientes artísticas, ¿no? Como es sabido, porque el tango se toca, se canta y además se baila, en eso se parece al flamenco. Pero además tiene como una magia y un magnetismo que trasciende fronteras y culturas, ¿no? Basta poner como ejemplo lo que ha hecho Japón con el tango para entender cómo sociedades que pueden estar en las antípodas nuestras lo han abrazado. Y en este caso, además, vos proponés en tu trabajo artístico, en la moción estética, digamos, que la gente va a tener delante de sus ojos en esa muestra, una serie de cuadros que retratan imágenes que nosotros inconscientemente asociamos al tango, donde además se destacan figuras que, como dice aquí una crónica, son figuras veteranas, donde se trasluce cierto erotismo, donde se ve un ambiente de noche y de todo lo que encierra, o los misterios que encierra la noche, ¿no? Yo creo que hasta se puede atisbar el humo del cigarro. Es decir que hay también en la propuesta plástica o visual una serie de cuestiones que también resultan atractivas siempre para el público más allá de las culturas. ¿Por qué crees que se produce eso, Roberto? Yo no tengo claro por qué se produce. Yo sentí siempre que estando en la milonga había la sensación de que esa gente que estaba ahí saliendo a bailar y que hacían esas maravillas en la pista, en su vida diurna son otras personas. Son personas simples, probablemente obreros o amas de casa o limpiadoras de aeropuerto, pero que cuando se presentan en la pista son reinas, son princesas, son príncipes que salen a bailar y que generan una llamativa admiración. Y eso a mí es lo que me llama la atención. Y la mirada, es decir, porque el tango, pues, para sacar a alguien es la mirada en general, ¿no? Y por eso a mí siempre me impresionó mucho esa perspectiva de cómo se engalanan, cómo se pintan. Hay como algo decadente también en el fondo, ¿no? Probablemente sea decadente, pero a mí no lo digo despectivamente, lo digo, hay como una decadencia glamorosa en todo lo que se trasunta. Sí, hay gente que ha visto algo poco sórdido, ¿no? En mi pintura, una burla, porque en general no son lindos, nadie es lindo en mis cuadros. Nadie está no son cuerpos esculturales, son gente son gente de pueblo. Por eso te digo, esta película de Guzmán García, que si no la vieron, traten de verla, representa un poco eso. Es como que este cineasta ha filmado mis personajes. Y cuando me encontré con eso, digo, pero qué increíble. Este es el Uruguay, ¿no? Este es el Uruguay. Es esa identidad que, bueno, artistas como nosotros podemos recortar en la realidad esta, ¿no? Y lo importante, Alejandro, es que la trascendencia que tiene el fenómeno tango, y digo fenómeno tango, y acá estoy plagiando y estoy repitiendo a mi hija, que ha presentado justamente en la Feria de Frankfurt esta semana pasada en el stand argentino, Tango, el fenómeno rioplatense, que es una compilación donde estudia el tango desde la perspectiva, por ejemplo, de la ilustración de las partituras musicales, o el tango en Borges, o el tango en los cómics. Es decir, en tantos aspectos está hoy escrito este fenómeno, que por eso me parece fantástico que Kassel, de la Universidad de Kassel, lo piense como un tema de profundización académica. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta al margen del tango y después, si querés, volvemos, Roberto, directamente desde el punto de vista artístico. Yo me quedé pensando en tus imágenes y me acuerdo cómo fascinaron a otros pintores ese tipo de escenarios. Cuando uno piensa el Toulouse-Lautrec, aquel que agarraba a las mujeres del Moulin Rouge y de ese ámbito para retratar esos mundos, o algunos pintores expresionistas cuando también plasmaban el Berlín de los años locos, ¿no? Donde había también cierta decadencia y cierto glamour, pienso en Kirchner, entre otros, que plasmaron ese tipo de mundos. Suele ser un mundo que por algún motivo fascina al artista plástico a la hora de retratarlo. Es un mundo colorido, porque son como escenarios muy parecidos muchas veces, ¿no? Alejandro, creo que has dado absolutamente en la tecla. Absolutamente en la tecla. Porque Max Beckmann, Kirchner, los que vos mencionás de ese Berlín, esa Alemania de entreguerra, representa ese mundo de las UAD, de los lugares bailables, es exactamente el mundo que a mí me fascina y que yo consulto y con el cual me inspiro. Cuando me falta imagen, recurro a ese periodo de la Alemania de entreguerra. Uh-huh. Sí, porque me llama la atención, bueno, porque sin ánimos de comparativos, digo, la propuesta viene de una cosa como que fascina o suele fascinar o ha fascinado a pintores en distintas épocas, ¿no? Y estamos hablando de mundos que tienen muchos puntos en común. Roberto, ¿cómo ves en este momento la difusión, tanto como se está dando a nivel, en este caso, de un trabajo tuyo, de una muestra que se puede visitar, la presencia de algunos artistas uruguayos que van a Europa a representar al tango? Ha ocurrido en la Expo de Milán hace unas pocas semanas. Anda por ahí Tabaré Leighton dando vueltas por Europa, llevando también un poco el tango que se está haciendo acá. Lo han hecho Maya Castro, otras artistas. ¿Cómo ves este momento a propósito y en general de lo que está pasando? No como decíamos, porque esto sea una competencia de ver si el tango es más uruguayo que argentino, porque eso sabemos que no es así. Pero sí como una validación, justamente, de decir, bueno, somos parte de esta movida también, ¿no? Somos parte de esa movida y tenemos una identidad, algo que mostrar, diferente, particular, un aporte. Por algo nos los dieron a los dos países este derecho. Por lo tanto, Uruguay tiene una obligación de generar en esto movidas internacionales y mostrar sus artistas plásticos, sus bailarines, mostrar sus escritores. Me parece que es una obligación. Y yo creo que hay un esfuerzo importante. A mí la Cancillería siempre me ha parecido en su Departamento Cultural, y ahora al frente de Carlos Barros, un hombre que ha estado al frente de una embajada importante acá en Europa, antes de asumir su dirección de Asuntos Culturales en la Cancillería. Está haciendo también una movida fantástica con respecto a la difusión de la cultura. Yo he tenido el honor de que la Cancillería también me haya permitido mostrar mi muestra de Deportados en Porto Alegre este año, con un éxito fantástico, esta muestra que seguramente en algún momento ya hemos hablado. Sí, claro. Deportados judíos. Así que yo no tengo más que elogios. Uh-huh. Yo no tengo más que elogios. La Dirección de Cultura del MEC me parece que, tanto ahora con Mautone y con el trabajo que hizo durante 7 años el anterior director, son trabajos coherentes, con un sentido claro de difusión del autor nacional, de generación de premios, generación de becas, de llevar la cultura a los barrios, y esos barrios llevan la cultura a los escenarios. Independientemente de los grandes escenarios del Sodre, del ballet y todo lo que, digamos, los uruguayos ya cultos o de acostumbrados a la cultura tenemos. Estoy hablando de una difusión importantísima de lo que se está haciendo en cultura en el Uruguay. Para mí, una de las mejores sellos que ha tenido el trabajo de la política del Frente Amplio estos últimos años ha sido en lo cultural. Y creo que la Cancillería y la Dirección de Cultura en eso se están coordinando, además, coordinan su trabajo. Y esto se está viendo porque las embajadas y los consulados se están generando. Uh-huh. El año pasado acá se presentó en Hamburgo, y quiero destacar también la labor de la cónsul general en Hamburgo, Elizabeth Bogosian, que presentó el año pasado un trabajo sobre los charrúas uruguayos y sobre el museo, ¿cómo se llama el museo de indígena? Sí. El Museo de Arte Precolombino, el ahí MAPI. Está, exactamente, sí. Que tuvo una presentación acá en Hamburgo, sí. Que tuvo un suceso fantástico en el Museo de Ciencias Naturales de Hamburgo. Es decir, hay una movida, hay una presencia de la cultura promovida por las embajadas y por los consulados, y esto me parece que hay que seguirlo promoviendo. Uh-huh. Hay que seguir elogiándolo, y en esto los presupuestos no deben ser ajustados, porque este es el camino de hacer política, es el camino de, por ahí también se empieza a vender turismo, se empieza a vender el vino, se empieza a vender la leche, se vende el queso. Creo que el arte es un envase fantástico para vender al Uruguay como identidad y como Uruguay natural, ¿no? Sí, señor. Y como lo ha vendido también en alguna medida el fútbol, que a través del éxito deportivo ha logrado que en muchos lugares se conociera al Uruguay, aunque parezca mentira, esto lo decían muchos empresarios, que decían que a partir del éxito deportivo en algunos lugares donde no se sabía ni siquiera dónde estaba Uruguay, la gente se empezaba a enterar. Así que todo sirve, ¿no? Como decía uno. Roberto, la presentación de esta muestra, entonces, para reiterarlo, va a ser el próximo 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde, el foyer del edificio de la Universidad de Kassel, en la Kurt Volter Strasse 5, para aquellos que quieran y arrimarse. ¿Y cómo sigue tu periplo? Esta muestra ya estuvo en otras partes, ¿no? No, esta muestra es una muestra que viene de distintos... Acá son 20 óleos y 5 paneles. Hay unas 8 obras que son producidas acá en Alemania, porque mientras yo estoy acá disfrutando de mi hija y de mi nieta, me dedico a pintar también. Así que hay mucha obra producida en Alemania. Hay alguna obra que vino de la gira que habíamos hecho con Lombardi, con Machado, por Pekín y por... Mi confusión. Por eso te preguntaba, porque me parecía que alguna ya había estado en el mundo dando vueltas. Exactamente. Hay algunas obras, hay unas 10 de esas que vinieron girando por el mundo, pero la otra mitad es toda inédita, es toda obra que yo realicé acá en Alemania. Van a ser en total 20. La inauguración va a contar con la presencia del embajador, que baja desde Berlín, viaja especialmente para esta inauguración. Va a estar el decano de la facultad, van a haber autoridades de la intendencia o de la municipalidad y de Kassel, que va a ser un evento, digamos, de envergadura. Va a haber 6 afiches, 6 afiches que se van a pegar en las calles de, con distintas imágenes. Yo te mandé 2 ahí, sí, pero hay 4 más. Sí, sí, sí. Eso va a estar pegado en lugares públicos. Va a haber un folleto, va a haber audiciones de radio. Bueno, en general le van a dar mucha difusión. El Uruguay y el tango para la Universidad de Kassel es un motivo de propaganda, de difusión. Así que bueno, simplemente yo soy un instrumento a esto que me parece que desde lo institucional es fantástico, ¿no? Sí, nos alegra muchísimo, Roberto, por ti y también por el bien de todo esto de lo que hablábamos, del reconocimiento del tango como también un patrimonio cultural del Uruguay. Que pueda salir del Uruguay en sus distintas variantes, variables y formas, me parece bárbaro. Y bueno, poder estar en contacto contigo en una etapa tan prolífica nos alegra muchísimo, y que estés disfrutando también en el plano familiar, lo que seguramente te debe allanar el camino a la hora de ponerte a trabajar y a pintar en ese entorno. Y Alejandro, lo que importa que nuestros oyentes sepan es que esto es un puente para que otros puedan utilizar estos medios, estos lugares donde están abiertos a recibirnos, para que allí nos reciben con los brazos abiertos, es decir, músicos, pintores, escritores, ensayistas, todos los que están haciendo cosas que hay una avidez por conocernos. Y este es un lugar muy hospitalario para recibirnos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, señor. Y la mano que nos da la embajada y el consulado, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, por todo ello, Roberto, nos alegra muchísimo. Estaremos en contacto seguramente cuando andes de vuelta por aquí, por Las Pampas. Que termine bien toda esa gira, y seguramente en contacto también, como siempre, con la gente de Fogón en Fogón. El otro día charlábamos un poco con Andrés y con todos ellos allí en la Radio Cooperativa de Buenos Aires. Un abrazo. Estamos en contacto en cualquier momento contigo. Buena estadía y que pases muy bien, Roberto. Muchísimas gracias, Alejandro. Y que si quieren ampliar o escuchar más de estas cosas que hemos estado hablando, simplemente se conectan ahí en YouTube, ponen de Fogón en Fogón y ven ampliado todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Sí, señor. Un abrazo grande, Roberto. Que pases muy bien. Un abrazo, querido. Gracias por llamar. Hasta luego. Señores, Roberto Saban, desde Frankfurt am Main, en Alemania, con él compartíamos este espacio aquí en Departamento 20. Nos vamos mañana a las 7 de la tarde, hora uruguaya. Retomamos el contacto con mucho más aquí en la radio pública. Chao. Esto fue Departamento 20. Departamento 20. El contacto diario de la Radiodifusión Nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora y sus historias. 1050 AM. Todas las voces. Todas las voces. Allá y acá.